Cuando la noche empieza a colmarlo todo, aparece la buena memoria. La buena memoria. Vino en tibia, sueños al jadear. Literatura y música, y una palabra como eje. Nair Castillo y Julián Marcel hacen La Buena Memoria por Radio CB. De la buena memoria. Viaje de ida o cosas que googleé esta semana. El capítulo de Grey's Anatomy en el que todos cantan. La escena en la que Lexi le dice a Mark que lo ama un poco antes del accidente de avión. El capítulo de How I Met Your Mother en el que Robin llora un poco porque le duele ver a Barney con otras minas. Alquileres en Madrid. Cómo conseguir trabajo en otros países. Cómo planificar un viaje largo. Top 10 TV, Marriage Proposal y Scenes. Top 10 TV, Couple Breakup Scenes. Top 10 TV, Couple Breakup Scenes. Lo busqué dos veces. Muchísimas canciones de Elliot Smith. Come Back, de Pearl Jam, al menos una vez por noche. A mi ex, antes que vos, para saber en qué andaba. Está presentando un nuevo disco. Todos avanzan menos yo, literalmente. Aros de cebolla, receta fácil. Música para dormir perros. Perros graciosos. ¿Mi perro entiende lo que le digo? Pasajes a Mar del Plata. ¿Cómo curar el insomnio? ¿Qué hacer si tengo insomnio? Mejores posiciones para masturbarse. Trabajo part-time. Trabajo full-time. Trabajo. Psicólogos en zona oeste. ¿Cómo escribir una novela? Toy Story. La 1, sin duda. Riverman, de Nick Drake. Uno de estos días, dejo de extrañarte. Que desde hace un tiempo nada es como antes. Ya no formas parte de lo que fue amor. Ese porcentaje de un arte que para mí realmente es importante. Algo cambió, algo murió. O hubo un algo que se connotó y nunca existió. El tiempo hizo que se hiciera cada vez más evidente que nos dejamos llevar. En silencio sonrientes es el principio del final. Pero te puedo jurar, no me arrepiento de haber sido hechizada con tu oscura mirada. Me cuesta tanto decir esto porque voy a pensarte todos los días en mi cama. En verdad me duele mucho, mucho más mi pena hacer de cuenta que nada pasa. Pero como de a poco te vas dando cuenta, pateo los días, me quedo despierta, no me animo a hablar. Me pongo a pensar, ¿qué carajo hago extendiendo esta puesta en escena? Es el principio del final. Oh, oh, oh. Muy bien, acabamos de escuchar recién a Crew Rod, al proyecto solista de la querida Lucía Rodríguez, haciendo... Se llama El principio del final, lo pueden encontrar en el disco breve que sacó hace un año, creo ya, su banda, Crew Rot, como Pipío, vendría desde el principio del final. Y es el tema con el cual estamos abriendo nuestro segundo programa aquí de La Buena Memoria. Mi nombre es Julián Marcel y tengo aquí a mi izquierda, porque no me ven porque esto es radio obviamente, pero aquí a mi izquierda tengo a Nair Castillo. Buenas noches a todos y todas. Les agradecemos por estar escuchándonos. También queremos agradecer especialmente a quienes nos escucharon en nuestro primer programa radial, el martes pasado. Tuvo muy buenos comentarios y devoluciones. Se te fueron los nervios, ¿no? Se fueron los nervios del primer programa. Espero estar más suelta y jugar un poquito más. Como corresponde. Para aquellas personas que quieran comunicarse con nuestro programa, tenemos las vías de comunicación aquí de Radio CB. Y el número de línea es 53 53 44 15, 53 53 44 15. El WhatsApp para dejarnos un mensaje de audio es 11 24 70 44 46. Lo digo de nuevo porque hay gente que le escribe todavía. 11 24 70 44 46. Y también puedes seguir en las redes sociales a Radio CB como radio-cb, tanto en Facebook, en Instagram, Twitter también. Qué desactualizado que están, che. No quieren armar bardo, viste que Twitter ahora es para el bardo nada más. Muy bien. Recordarles, sí, que este es un programa, digamos, que tiene como eje una palabra. Ajá, que, digamos, la vez pasada, la primera vez, tuvo como eje principal y disparador de la selección de textos y música que hicimos El machismo. Fue un programa crudo, sí, pero entendemos con aquí el colega, amigo, sí, y compañero Julián, que necesario, uh-huh, para reflexionar, que no hacía falta definiciones sobre qué es el machismo, qué es el feminismo, uh-huh, qué es esto o lo otro, sino más bien creo que lo que hicimos fue sembrar algunas semillas para reflexionar, bueno, en torno a estas cuestiones con algunos fragmentos de algunos textos crudos, directos, uh-huh, crueles, y a su vez algunas piezas musicales que también hicieron más amable el programa. En este caso, hoy nos vamos a dedicar, como quedamos, damos cuenta la semana pasada a través del número que ha elegido nuestro querido Juan Sixto, que está en la operación técnica, en la PCR en estos momentos de Radio CB, que el tema iba a ser el desamor, y hay mucho para hablar. De hecho, hay mucha gente que nos está escuchando también a partir de esto, porque yo considero que el desamor es más universal que el amor, y lo firmo acá, en esta mesa, que no tiene un papel igual, pero no importa, lo firmo igual. El tema da para hablar y la verdad es que también aprovechamos para mandar muchos saludos a amigas, amigos, seres amados y amadas. A Liz especialmente, que me recomendó muchísimos temas, uh-huh, se cebó, sí, y me recomendó muchísimos temas, y para ella tenemos una sorpresita. Por supuesto, sí. Uh-huh. Que más adelante la vamos a estar escuchando, así, uh-huh, que queremos agradecer a todos y todas que le están poniendo mucha onda a las devoluciones, uh-huh, y sobre este tema especialmente hay mucho escrito, uh-huh, mucho por escribir. Uh-huh. Y en este caso vamos a estar presentando tanto un texto mío como un texto de Julián, esperamos que lo disfruten. Lo vamos a disfrutar, pero empezamos primero con un pequeñito separadorcito que anuncia este programa. Una palabra, palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra. Una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra. Una palabra. La Buena Memoria por Radio CB. Les voy a compartir un texto de mi autoría, se llama Saudade o Nostalgia, o sobre la nostalgia. Es un texto que escribí hace más o menos un año, recordando a uno de mis grandes amores que ya no lo es, pero que lo recuerdo con mucho, mucho amor y con mucha calidez. Y para él va este poema. Hoy lloré. Va, se me humedecieron los ojos. Mi amiga me dice que me encierre en el baño del laburo a llorar. Pero la verdad es que no puedo hacerlo entre durlocks. Menos si en la oficina al lado suena reggaetón. aunque sea lento. Hago un esfuerzo enorme por retener las lágrimas. ¿Dónde irán a parar? Me duele el pecho, esa angustia. Ya pasó mucho tiempo. No entiendo cómo sigue doliendo tanto. ¿Qué es el tiempo? Recordé lo que fuimos, lo que pudo ser pero no. Cuando me tomaba de la mano antes de que despegue el avión. Ese lunar con relieve amarronado. La ternura al mirarme contar billetes. Sí, contar billetes con la mano izquierda. La insistencia en que me riera de sus chistes. El humor te la debo, ¿no? Me decías. Los tocs enfermizos al salir de casa. Esos que se repiten una y otra vez. Una y otra vez. Con esa sensación de que si no lo hacías, algo dramático sucedería. Que se muera tu madre, por ejemplo. Casi con esa misma repetición, nuestros destiempos, nuestros desencuentros, los cientos de intentos fracasados, las apuestas que ambos perdimos, mi duelo de 365 noches a tu lado, la gota que rebalsó el vaso, el cristal y el vino derramado. Hace días te soñé. Rehacías tu vida, yo te abrazaba fuerte, te decía que estaba todo bien, que siguieras con tu vida, que yo también seguiría con la mía. Allí también nos volvimos a decir adiós. Nos despedimos por enésima vez. Deseo concebir el mundo sin vos, sin saber de vos. Si seguís golpeteando la puerta para chequear que le pusiste llaves, si todavía tocas el poste de luz de la casita de Castelar, si aún te duchás por las noches para luego bañarte en perfume. ¿Acaso estás en mi mundo? Hoy sos solo recuerdos. Siento la nostalgia de lo que nos unió, de lo que fuimos y de lo que ya no seremos. Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante. Al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos esto, que nos duele, aunque nos duele solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Construimos. Así como Nair ha leído su texto sobre el desamor, su saudade, también tengo uno que he escrito hace algún tiempo ya, también dedicado a un desamor. Sería ahora, en estos casos, ¿no es cierto? Nunca pensé ponerle el título, pero lo único que puedo decir es que se llama B.S. Dice así. Carajo, ¿por qué yo? ¿Por qué vos? Porque otra vez solo queda destacar esta madeja y rogar que el tiempo haga hilos para que cosa donde pueda y que nada de lo que viví tenga otra vez tu nombre, si eso se puede. Quizás llegue el día, un día entre los días, en que yo sea solo un nombre, alguna anécdota al pasar, el nombre de ese chico que alguna sonrisa, o ninguna sonrisa, o ningún recuerdo, o ni siquiera un nombre. Y que llegado el día, que pasemos de nuevo, uno al lado del otro, yo soy un extraño, como lo fui antes. Un extraño, otra vez. Y vos más linda que siempre. Inalterable, porque, como te dije hace un tiempo, jamás me olvido de quien me hizo feliz. Porque ahora me queda putear a lo que sea. Destino, Dios, vida, muerte, karma, otra vez. Y como siempre, me castigue, me culpe, me hiera, otra vez, y salga, otra vez, y otra vez, y otra vez, pero sin tu nombre. Caminan debajo de la lluvia que los va borrando a medida que uno los ve. Pero ahora no son nada más que nombres, palabras confusas que crean pasajes de leve nostalgia entre mis neuronas. Caen por su propio peso al vacío infinito. Se sienten y mienten de nuevo en el tiempo. Los nombres perdidos se ven a lo lejos. Pero ahora no son nada más que nombres, palabras confusas que crean pasajes de leve nostalgia entre mis neuronas. Cae por su gracias. Una palabra acorde como agua. Carne para mi tierra. Una palabra certera flecha. Agudo canto y laguna. Una palabra más fuerte que el silencio. La buena memoria por Radio CB. Bueno, en principio queríamos agradecer, llegaron mensajitos y estamos muy contentes. Sí, sí, sí. Quedó el eco, perdón. Hay un mensajito de Carolina que dice, Diosos, qué ameno es el programa, besotes. Así que muchísimas gracias, Carolina, por escucharnos. Y hay otro mensaje de Graciela Escandel, que es una gran amiga, que nos dice, éxitos, mis mayores deseos, hermoso poema, mi cariño Nair y a Julián. Así que muchísimas gracias, Gra, por estar escuchándonos y mandándonos todos tu cariño y apoyo. No solamente muchas, muchas a ellos, gracias. También a lo que sabemos que nos están escuchando en estos momentos. De mi parte, saludar a Matías Di Giulio, que también está del otro lado, a Flor, que también está escuchándonos en estos momentos, a Mara, que también nos está escuchando desde el otro lado, desde la máquina, ¿no? De la deseo de incluso del celular, ¿no? También de aquellos que quieren escucharlo del celular, ¿no es cierto? Exacto. Por mi parte, saludar especialmente a mis amigas, a María Julia Lowenstein, a quien le dedico este tema que ha sonado de Natalia Lafourcade, Lo que construimos. Justamente hablábamos con Julián que son en esos momentos de desamor, de lágrimas, de desasosiego y de mucha angustia, son imprescindibles las amistades. Entonces, este programa para mí va dedicado no solo a todas las personas que amé, sino también a todas las personas que me acompañaron en esos duelos, en esos dolores, y fundamentalmente son mis amigas, mi madre, mi padre también, sí. Y especialmente el tema de Natalia Lafourcade, que se llama Lo que construimos. Natalia Lafourcade es una hermosa cantante, compositora, productora musical, arreglista, diseñadora, bueno, activista mexicana. ¿Diseñadora nació también? Sí. Todo lo que está bien. La mujer del renacimiento. Es hermosísima mujer, nació en México el 26 de febrero de 1984 y lo cierto es que tiene un carrerón y su voz es única e inigualable, la amamos. Así que bueno, por un lado sonó ese tema, que lo elegimos especialmente para este programa, y por otro lado también sonó Jam y el grupo Electrógeno, el tema Nombres. Jam y el grupo Electrógeno, para quienes no lo conocen, es un proyecto solista de Gonzalo Jorge Agüero Maizano, en donde el rock progresivo, el jazz, la canción tradicional y la lírica son sus principales protagonistas. Ha editado 4 discos, La Casa del Loco del Saumerio, Hasta los Límites de la Locura y la Imaginación, Colores, Minutos y Otras Deducciones, Diagonal, y ha editado en 2006 una cronología llamada Música con Nombre Propio y Diversos EPs. Así que bueno, en 2019 se encuentra grabando un último disco antes de su partida a Italia por tiempo indeterminado y la preparación de un disco en vivo y una última presentación en vivo de su banda el próximo 22 de junio en Hipólito Yrigoyen 786. Así es, pensaba un poco antes de tratar el programa de hoy respecto al tema del desamor y hace poco estaba leyendo, después de volver de varios años, volví a leer una novela clásica de todos los tiempos que es el Werther de Goethe, ¿no? Es una novela que según cómo la leas a lo largo de tu vida, las distintas acepciones que, o las distintas interpretaciones que puedas tenerla, es bastante curiosa, es la gran novela del desamor. Para aquellos que no lo conocen, el Werther, vamos a spoilear el final, total tiene 250 años el libro, es la clásica historia romántica del joven que se enamora de una chica que está comprometida o a punto de casarse y al ver la negativa o ver la imposibilidad de que ese amor se dé, él se mata, termina matándose. Y cuando uno lo lee a los 20 años, a mí me ha pasado cuando yo tenía 20 años, la primera vez que leí el texto, a mí me pasó una cuestión con el respecto a la cosa que es el decir, wow, cómo es el desamor, esa persona que no ha recibido el amor que esperaba de la persona. Y lo volví a leer hace poco, hace 2 meses, y te cambia la percepción, digamos. Te cambia la percepción no porque el libro haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado. Y eso es lo que a mí más me interesa del tema del libro. Cómo también nosotros vamos madurando la cuestión del amor y sobre todo la del desamor. Porque lo primero que yo leía a la hora de empezar a tratar la reinterpretación del libro después de casi 15 años de volver a leerlo es decir, el pibe la flasheó. Porque creía algunas cosas que ella, la Carlota, Lotte en alemán, creía que ella pensaba de él y era absolutamente distinto. O que, y que el desamor en ese caso han llevado por distintas vías, ¿no? No es lo mismo amar de adolescente que de grande. Y sí, no es lo mismo sufrir por amor de adolescente que de grande. Sí, y ahí hago mi digresión y análisis feminista, sí, que no lo puedo evitar hacer, que es muchas veces cuando nos cuentan historias de amor y de desamor leídas con un paradigma tradicional, creemos o festejamos que está bien esto de el sufrimiento, ¿no? El aguantar todo por amor. Tradición católica, sería esa, ¿sí? Tradición, sí, católica, digamos, judeo-cristiana, sí, sí, si se ser. Quiere. Yo recuerdo cómo me contaban las historias de amor de mis abuelos inmigrantes que venían de Siria, tanto amor como desamor, digo, en este sentido me parece que aplica lo mismo. Y leídos con ese paradigma, con esa lógica, decís, bueno, ella que sufrió y que lo bancó y que lo aguantó y que murió y sufrió por amor y demás, y después lo lees, digamos, hoy en día con otros ojos, con otros lentes, y decís, no, bueno, pero pará, ¿por qué bancó tanto? Exacto, sí, sí. ¿Por qué sufrió tanto? Exactamente. ¿Por qué no le puso límites? ¿Por qué no se fue? Claro. ¿Por qué no le cerró la puerta? ¿Por qué se me está viniendo la canción de Gilda? Te cierran la puerta en la cara. ¿Por qué no puso un freno a eso? ¿Por qué toleró? ¿Por qué aguantó? Y me parece interesante eso. Esto que dice Juli, me parece que está bueno pensarlo en términos de cómo también no solo cambia en términos de tiempo y de edades, sino cuando vamos cambiando nuestros modos de interpretar el mundo. Es por eso que acá, desde La Buena Memoria, abogamos no solamente por el fin del amor romántico, sino también por el fin del desamor romántico, ¿no? Por sobre todas las cosas. dando cuenta de este tema en el cual estamos hablando, tres poetas, mujeres, ellas, del ámbito independiente, nos han mandado también sus poemas en el cual tratan este tema. En primer lugar, vamos a escuchar a una muy joven poeta a la cual, de mi parte, yo leo, recomiendo permanentemente su libro Ensueños, que se llama Gabriela Lucatelli, pero mejor me callo y dejo que ella en estos momentos lea su poema. Hola, La Buena Memoria, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Lucatelli, tengo 23 años y soy de Buenos Aires. En esta oportunidad les voy a compartir un poema de mi autoría que trata de la temática de la que van a hablar hoy en el programa, que es el desamor. El poema se llama Felicidad Clandestina y dice así: nunca vi una orquídea, nunca aprecié el mar, pero sin embargo sé lo que es la tierra y sé lo que debe ser la ola. Nunca hablé con Dios, pero sé dónde encontrarlo, sé dónde está. Por instinto y por simpleza, no por experiencia. Nunca me amaron, pero imagino cómo será. Mi alma añora lugares que nunca pisó, pero que de ellos leyó. Ama caricias que no tuvo, pero que sintió en alguna canción. Nunca conocí la verdadera felicidad, pero a veces la veo de cerca, clandestinamente me sonríe. Recomendamos a Gabriela Lucatelli no solamente su literatura, también su programa Horizonte Literario, que se da los sábados. Pueden buscarla a ella y le va a dar toda la información correspondiente. También una poeta del conurbano, pero no ya tanto del oeste, sino más bien del sur. Estamos hablando desde Quilmes. Valeria Verona también nos deja un poema, también nos habla del desamor. Mi nombre es Valeria Verona y les voy a leer un poema que se titula Espectral. Pegado en el fondo de la azucarera, detrás de cada gemido ahogado contra la almohada, debajo de mis uñas entintadas, entre los meniscos fugitivos, enredado entre los tallarines del domingo, en la honralla que quema mal, en las telarañas tercas del techo, en las estrellas tenues de la ciudad, en el brillo opaco de las luces en los bares, en todos lados estás vos. Ya no mi compañero, mi amante, mi hombre, apenas un fantasma que viste tu nombre en los alcoholes de la noche. También recomendamos la poesía de Valeria Verona. Busquen sus poemas. Ella suele difundir mucho en Facebook y también en Instagram sus composiciones. Y por último, una poeta desde también del conurbano, pero un poquito más cerca de lo que es Capital. Estamos hablando de la parte de Herli y estamos hablando de Carolina Carrizo, que suele crear movidas poéticas muy interesantes todas ellas, y también nos habla del desamor. Siempre espero que vuelvas, cuando te vas enojado, tirando mi cariño por algún lado, desechando mi querer por ahí. Siempre espero que vuelvas y que me abraces y que me digas que ya pasó, o que me mires lindo y con tu sonrisa grande borres todos los rastros de desamor. Pero eso nunca sucede, y pienso que no quiero volver a coger sin amor, a que caigan pilas de gente sobre mi colchón y que todos sobren, a repeler los besos, abrazos y mimos. No quiero mirar tus rincones y que estén vacíos, regarte de llanto, llenarme de olvido. No quiero quedarme pensando en lo que hubiese sido. Pero me odias. A veces pienso que hasta lamentas haberme conocido. Y no te culpo, no te culpo por eso, porque era sabido. Aunque yo lo intente, aunque haya querido, a mi infierno aún nadie ha sobrevivido. Pero no quiero volver a coger sin amor, a que caigan pilas de gente sobre mi colchón y que todos sobren, a repeler los besos, abrazos y mimos. No quiero mirar tus rincones y que estén vacíos, regarte de llanto, llenarme de olvido. No quiero quedarme pensando en lo que hubiese sido. Escuchamos a Carolina Carrizo, que va a estar leyendo este próximo viernes en la Sobretanga Poética, una hermosísima evento que se va a dar el próximo viernes, como dijimos recién, en el Emergente de Gallo, pero se lo vamos a dar cuenta luego en la agenda. No es privilegio solamente de la poesía independiente, o incluso hasta ahora de las poetas mujeres que hemos escuchado hasta ahora. También hay autores clásicos que han sabido ponerse tristes ante el desamor. ¿Y acaso nuestro bardo, nuestro principal bardo argentino, el señor Jorge Luis Borges, ha dejado dos sonetos maravillosos que se llaman 1964 y que vamos a escuchar en la voz de Nair? 1. Ya no es mágico el mundo. Te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. No hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaban el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa, te desgarra y te puede matar una guitarra. 2. Ya no seré feliz. Tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta, y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte. Ese otro mar. Esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna. Y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo me queda el goce de estar triste. Esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. No te creas tan importante. Porque En la buena memoria. Agenda de poesía y música. Muy bien, tenemos la agenda, pero antes tenemos más mensajes. Bueno, agradecemos mientras Borges está dando la cabeza contra el cajón. Decía Matías, sí, un beso grande para él. Justamente recibimos un mensaje hermoso de Belén que dice: mientras cocino con bajarat y otras especies, me hacen pensar a cuántos desamores podemos sobrevivir, menos al desamor a nosotros mismos. Hermoso programa, besos enormes, Belén Torchiaro. Muchas gracias, Belén. ¿Qué es bajarat? Bajarat es una especie hermosa que se cocina, ella me convidó, justamente es una especie árabe para cocinar y le da un condimento hermoso. Muchas gracias, Belén, por haberme convidado el otro día un poquito. Ya lo usé y ya voy por más. Por otro lado, quería agradecer y a todos y todas los que nos están escuchando, dedicarle el poema de Borges a mi madre, que es una gran amante de Borges, y dedicarle el tema de Damas Gratis a mi compañero hermoso Mauro, que es quien siempre me invita a jugar. Y en este caso jugamos, porque estábamos hablando con Julián de que imagínense que es como una combineta rara, Borges y Damas Gratis, pero sí, la verdad que tenemos ganas de jugar, de ser disruptivos, y aquí estamos jugando entre Borges y Damas Gratis, y un beso enorme para él. Muy bien, y ahora sí, vamos con la agenda aquí de La Buena Memoria, que comprende desde el... ¿qué día? Del miércoles hasta el sábado. Hasta el sábado, porque el domingo, viste, hay que descansar como corresponde, porque los domingos son para descansar, evidentemente. Mañana, miércoles 22 de mayo, se va a dar un ciclo al cual me han invitado alguna vez, que se llama Ciclo Puente de la Boca Rota. Esto va a ser en el Tao Te Vir de Ramos Mejía, va Vicente López al 100-138 específicamente hablando, que empieza a las 9 de la noche. La entrada es a la gorra, para aquellos que quieran ir, es... Paula Novoa van a estar leyendo, Melissa Bon M, Pedro Alvarado y Alexis Jurio, en un muy lindo evento que se da todo una vez por mes ahí en ese bar hermoso de Ramos Mejía. Para aquellos que quieran presenciar, yo voy a ir mañana. El 23 de mayo, un amigo de la casa, el señor Nahuel Briones, va a estar tocando una última fecha antes, después de... no va a volver a tocar en Buenos Aires dentro de algunos meses. Esto va a ser en Niceto Club Humboldt 1358. Esto es a raíz de la presentación de su cuarto disco, si no me equivoco ya, El Nene Minado, un disco maravilloso que salió el año pasado. Esto va a ser en Niceto Club, el lado B, Humboldt 1358, a las 9 de la noche. Este viernes 24 de mayo, preferiado, preparo también, como me gusta hacer los paros los feriados, va a celebrarse una fiesta muy interesante, que es la del Siga el Conejo Blanco, un muy interesante ciclo de lectura que organizan Pamela Terlizzi-Prina y la querida Agustina Basterrica. Esto va a ser en Nine Usina Cultural. Esto es en Tames al 1900, Tames 1905, a las 7 de la tarde, entrada gratuita. Y van a estar leyendo mañana el viernes, Santiago Craig, Silvia Hoppenheim, Mauricio Cartún y Claudia Massin. Esto es a las 7 de la tarde. Recién lo nombramos, al momento de escuchar a Carolinas, va a estar la Sobertanga Matriótica Vigilia Poética. Muy interesante nombre. Evento que se organiza de vez en cuando, que organiza Joaquín Carrasco, un muy interesante poeta entrerriano. Y esto va a ser mañana en esto va a ser el 24 en el Emergente. Esto es Gallo 333 en los saloncitos chiquititos de ahí del Emergente de Pleno Abasto. Y ahí me han invitado a leer, también va a estar Carolina. Vamos a leer algo a dúo también. Exactamente. Vamos a leer algo a dúo. Esto va a ser a las 9 de la noche de este viernes 24 de mayo. Les invitamos a que vayan porque la verdad es un evento muy, muy bonito. Y el sábado 25 tenemos dos eventos. Uno, Panal. Panal es el proyecto solista de Carola Celacci, ex baterista de una gran banda llamada Mamasutra en su momento, querida amiga, que va a presentar su primer disco. Esto va a ser en Rossetti, un lugar muy lindo para ver música, para cenar también, porque es muy lindo lugar. Rossetti 722 a las 9 de la noche. Y si tienen ganas también de irse un poquito más lejos, digamos hacia el norte, el ciclo de poesía de la Biblioteca de San Isidro va a estar desarrollándose este sábado 25 de mayo a las 7 de la tarde. Esto es Manzone 851. Y van a estar leyendo Vivian Lofiego, Julián López, Diego Álvaro Palma, Eugenia Cabral, Augusto Munaro, Alejo González Prandi y Eda Sartori. Julián López es un escritor, ¿no? Que tiene libros bastante interesantes. ¿A vos te ha gustado uno en particular? Sí, La ilusión de los mamíferos. Lo recomiendo porque es espectacular. Es muy bueno ese libro. Es devorable. Es devorable, exactamente. Y esta ha sido la agenda de La Buena Memoria para aquellos que quieran dar cuenta de qué evento poético pueden visitar este fin de semana. Pero también queremos dar cuenta de algo en particular. La Buena Memoria está por terminar. Pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Vamos a hacer como la semana pasada, vamos a volver a recurrir a nuestro secretario, Juan Sixto, para que elija un número. Aguantame un segundito, Juan, hasta que abra esto. Y mientras sucede eso, sucede eso, me parece importante cerrando el programa con algunas ideas. Me parece interesante destacar eso, cómo las amistades bancan la parada en los desamores. Cómo, a su vez, es importante no solo pensar el desamor hacia un otro, sino también cómo muchas veces somos hostiles con nosotras y nosotros mismos. El desamor, no hay peor desamor que el que nos cometemos a nosotros mismos. Me encantó la idea que nos acercó Belén. Muchas gracias por eso. Uh-huh. Y a su vez eso, cómo también cambia la interpretación del desamor a medida que pasa el tiempo y sobre todo cómo resignificamos eso a la luz de nuevas ideas, de nuevas cosmovisiones, de nuevas miradas del mundo. Y cómo lo que antes pensábamos que era un desamor, en realidad decimos, uy, menos mal que me deshice de este, de pesado, esta, este denso, esta controladora, denso, menos mal que me lo saqué de encima. Así que me parece interesante esas tres ideas como para cerrar. Uh-huh. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado. Sí. Les invitamos a seguir escuchándonos en igual, Radio CB todos los martes. Así es, por supuesto. A las 21 horas y seguir recorriendo una palabra con música y con literatura. Una palabra que en estos momentos va a elegir querido Juan Sixto, del 1 al 20. Decinos qué número, querido Juan. 19. Mirá qué difícil nos tocó. El penúltimo. El penúltimo. ¡Apa! Buenísimo. Me encantó. Empecemos. Me encantó. Se llama Útero, Regreso al Útero. Vamos a hablar sobre el útero. Espectacular. Temón, me encantó. ¿Vos encantó. Tenés? Sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno, listo. Tengo útero y además tengo muchísimos temas para dialogar. Olvidado, yo sí. Muy bien, entonces para el próximo 28 de mayo aquí en Radio CB, radiocb.com.ar, a las 9 de la noche, aquí en La Nueva Buena Memoria, vamos a estar hablando de el útero. Por mi parte, yo me estoy despidiendo. Mi nombre es Julián Marcel. Pueden buscarnos no solamente a mí, bueno, como Julián M. Marcel en Facebook y en Instagram, también a Nair la pueden buscar como nairbelén.poesía. Ese es mi Instagram. Y también en Facebook estoy como América Scarfo. Nosotros nos despedimos. Mi nombre es Julián. Esto es La Buena Memoria. Y nos vamos a despedir, como siempre, leyendo un texto y escuchando una canción más acorde también a nuestro eje. Este texto es del queridísimo Julián Marcel, de su libro La miel y el cuchillo, segunda parte, que se denomina Los espejos de su corazón. Todos los espejos de su corazón se quebraron en mí, Luis Alberto Spinetta. Y dice así. Y las canciones que nos mutaban en silencios, ahora son eso, canciones. Canciones entre otras. Solo sé decir adiós a la fuerza. La noble lámpara y el dolor, dos grietas del viento, son pies deformes, cuchillos de la metáfora. Te consagré isla, y un alfabeto se dibujaba en tus manos. Te consagré cielo privado, en el cobijo de tus alas rojas. Te consagré pintura, en el amanecer del talle. Por la promesa de un fuego impronunciable, tus lágrimas prefirieron volver a una cueva. Y mi manos cactus, proteo de carne y agua, se secaron como hijas del dolor. Tu piel lago y universo, y mi sangre besan a la muerte confidencial. Los segundos como palabras negadas se acumulan. Este dolor tiene raíces. Que estas palabras no queden solas, y haya volcanes, brazos que lo reciban. Que estas palabras que otro muriendo escribió sean semillas. Y no huérfanas al mar, que estas palabras sepan que le cantaron a alguien, lejana, infinita, imposible. Que estas palabras sepan que su autor cantó sin poder decir nada. Pero sé que la luz volverá a su raíz y los espejos desarmados volverán con otra alma a habitar mi casa. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Siempre a vos en la derrota, hasta el final.